Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, ahora sí, ya estamos con el móvil. Déjame hacer algo que haces siempre tú, Jorge. Te voy a copiar, voy a emular a Jorge Méndez. Felicito la constancia. La constancia de esta Semana del Mar. Estoy con Adriana Expósito y es imposible no emular a Jorge y decirte, caramba, cuánto trabajo y cuánta constancia para esta Semana del Mar. Wow, qué lindo lo que me decís, Cari, la verdad que sí. Copié a Jorge. Bueno, pero Jorge es una persona que se puede copiar porque tiene todas buenas costumbres. Así que, gracias, Expósito. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien, contenta, muy contenta, la verdad. ¿Dónde fue la presentación de la primera Semana del Mar? La presentación la primera, te doy 5 segundos. La presentación primera la hicimos en un lugar que se llamaba Casa Este, que era en el predio donde estuvo muchísimos años la FM Aspen, que era la casita amarilla de Punta del Este. Muy bien. Prueba superada. La super casita que era divina, hasta que después se pasaron a este lugar maravilloso que están ahora con una vista divina también. Bien. Qué memoria, Jorgito, qué memoria. Él quería apelar a la tuya y pensó que te iba a estar en Orsaya. Lo que pasa es que con Jorge somos como gemelos, o sea, ¿no? Nacimos el mismo día, entonces a veces es como que viste algunas cosas por ahí, claro. Nos sacamos el uno al otro. ¿El mismo año a la misma hora? En realidad es el mismo día y no. Yo creo que los dos, mira, y el mismo año. No, yo le saqué ventaja, ¿no? Cuando ella llegó, yo hacía rato que andaba dando vueltas por bueno, ahí. Bueno, pero viste, los dos nos conocemos muy jovencitos. Sí, claro que sí. Bien, Adriana decía, bueno, muchísimo trabajo para esta semana. Contanos de las actividades que ya se realizaron y lo que aún falta concretar. Bueno, este año estuvimos hasta último momento dudando de hacerla. No queríamos hacer nada que fuera en contra de todos los consejos que nos daba el Ministerio de Salud, así que sí decidimos hacerla un poquito más acotada. Comenzamos el martes, el primero, con la apertura de la muestra de la inauguración de los Pintores del Mar, con el DJ Juanpi Clavería en la terraza tocando. Realmente fue preciosa la convocatoria, y así hacíamos también la posibilidad de poder compartir la actividad entre el salón y la terraza. Hablamos de la Liga. En la Liga de Fomento, que es como nuestra casa siempre central. Luego el miércoles, llegó Agó Páez Vilaró y presentó el libro Casa Pueblo, el origen de una escultura habitable. Viste que siempre decía don Carlos que no era tanto una casa, sino una escultura habitable. Qué maravilloso su encuentro, porque bueno, además de Agó, estuvo también Martín Milad contando algunas anécdotas desde los amigos, y se generó una movida muy especial. La gente que fue quedó toda muy emocionada. Ayer tuvimos, justamente poniéndole un poquito de color al día gris, y también en la terraza de la Liga de Fomento, estuvimos con Guillermo Querejazu haciendo música, y con Fito y Joaquín Sayago pintando en vivo. Pintando un poco esa vista desde la terraza de la Liga. La verdad que fue hermoso, también la gente se acercó, charló con los pintores, compartió, y justo cuando se largó la lluvia, bueno, entramos un poquito, pero ya estaban los pintores terminando sus obras, así que fue fantástico. Y bueno, y hoy tenemos algo que a mí me emociona mucho, porque ustedes saben que el documental Bajo la Arena fue un exitazo. Y hay mucha gente de aquí involucrada en eso, y muchos de los protagonistas, casi que todos, son gente de Punta del Este. Así que hoy vamos a presentar lo que le llamamos la Trilogía del Mar, que es 3 capítulos de este documental, pero van a estar, por supuesto, Florencia Sader, María Sara Barofio, la gente de Multimedia, de Incógnita Multimedia, va a estar Emilio Caloper, uno de los protagonistas, y esperemos también nos acompañen la gente del CURE, que participó, para contarnos un poco cómo fue esta experiencia. Me encanta escuchar nombres todos conocidos, nombres de gente que uno quiere tanto. Cuando hablábamos justamente con Sara Barofio de este documental, esa emoción que se genera porque la experiencia queda, la gente puede contar cómo ha sido Punta del Este, y seguramente los que estamos hoy lo podremos contar a futuro. Sin duda va a ser un momento mágico para poder compartir. Reiterala ahora sí para encontrar. Hoy a las 20 en la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este los esperamos para compartir realmente, como vos decís, un momento mágico. Jorge, ¿queda algo por allí? No, simplemente las felicitaciones, y estos momentos dan para para mirar para atrás y pensar cuántas cosas han ido cambiando desde la primera edición a la edición de hoy, ¿no? Ah. Si miramos alrededor y entramos a tomar nota, es increíble cómo la dinámica de un lugar va cambiando, más allá de que, por suerte, y ojalá siga siendo así, Punta del Este sigue manteniendo lo más genuino, que es ese encanto impresionante, esa belleza que llena los ojos, y que más allá de algunas modificaciones que se han ido generando, que de repente nos preocupan también, porque por lo menos en lo personal el mucho cemento me preocupa, pero igual sigue Punta del Este siendo un lugar realmente formidable. Así que ojalá sigan pasando los años y sigamos teniendo este tipo de reflexión en cada Semana del Mar. Ojalá que sí, Jorge, y gracias por el espacio, gracias a Karina, también a todo el equipo de Aspen, que siempre nos apoyan muchísimo, porque vos sabés que no hay esfuerzo que se pueda hacer para la gente, que si la gente no se entera, lo pueda disfrutar. Así que gracias también a ustedes por la difusión que siempre nos están dando. A seguir adelante. Saludos, bien, saludos para ustedes. Besos. Cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau a ti. Chau.